Hola, buenas noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Estáis en el 101.8 de vuestro dial FM y estamos a punto de emprender ese vuelo de todos los martes sobre las músicas tradicionales, de regambre, músicas cerquita de nuestros pies y nuestros corazones, músicas que nos apetece poner y sobrevolar. Y vamos a empezar con un disco pues añejo. Estos son Chris McGregor, Brotherhood, Brotherhood of Bread, la hermandad del pan. Y esto es un trabajo del año 71. La canción se llama The Bride, la novia. Yeah. Bueno, pues esto era el año 71. El señor McGregor, entre otras cosas, pues era sudafricano, y esto es una especie de big band de free jazz, como habéis oído. Esto era The Bright. Bueno, nos vamos a Escocia. Hoy vamos de contrastes. Vamos a pasar del agua al fuego, del fuego al agua. Esto es la pesadilla de alguno. Glasgow Pipes and Drums, un grupo de gaiteros y tambores de Glasgow. El trabajo se llama Hot Caledonian Scholat in the Midlands. Y aquí va este Black Bear Salud. Sí, señor, con orquesta detrás. Eran los gaiteros y tamborileros de Glasgow. Y bueno, el saludo de El Oso. Nos vamos a Irlanda con los Hot House Flowers. Esto era un grupo, pues como suele ocurrir con los grupos irlandeses, que siempre hay raíces detrás, pero eran los procelosos 80, con sus hombreras y sus flequillos y todas aquellas cosas. Y entonces cogieron el medio camino del pop con toquecitos de tradicional. Esto viene de su trabajo People y la canción se llama I'm Sorry. song tells exactly how when I was, while I was sitting back in my deep pile, reclining chair, thinking about my life and all the good things that happened. Well, it just came to mind to me that, yeah, it came to mind to me that I ain't been treating her too bad, too well, too well. No, I've been pushing her around. And you know, there comes a time in every man's life when he's got to look over his misdemeanors, misgivings, misfortunes, and Miss whatever her name is. Yeah, I'd say you're sorry. That's right. That's why I said, I'm sorry. I'm sorry. 'Cause bueno, lo que nos voy a contar es que también han dado por aquí el guitarrista que salía en la película esta de los Commitments. Y esto ha sido todo un despliegue de soul a la irlandesa. Bueno, John Berberian es inglés, pero sus padres son armenios y él es un virtuoso de lut. Y en este caso, pues deja su ensemble normal y se va con el Rod East Ensemble, con el ensemble del este, pero el ensemble de rock. Y el trabajo se llama Rock del Medio Este o de Oriente Medio. Esto abre el disco y se llama, ni más ni menos, para que os hagáis una idea por dónde va, el oud y el fuzz. El fuzz, sabéis que es ese pedalito que se usa mucho en la música de garaje, especialmente ese sonido del riff de Satisfaction, por si alguno no sabía. We'll be right back. Pues ahí estaba John Berberian y su rock orquesta. Suena tremendo, a mí me gusta mucho el disco. Los temas son un poquito largos, desarrollos pues entre la música de los países del este, el rock, el jazz y un poco lo que le da la gana, y eso siempre está bastante bien. Bueno, Heather Tross ya ha venido alguna vez por acá. Ella es de Nuevo México, es violinista, ha tocado sobre todo en grupos de folk, pero este álbum en particular pues no es el más folky que ella haya hecho. Ella estuvo en un grupo que se llama A Hawk and a Hatsaw con su esposo, que toca la batería, Jeremy Barnes, que por aquí también pues hace alguna cosa, tiene ciertas conexiones con los Stereolab. Pero bueno, este trabajo se llama Petrichor. Hay mucho sintetizador, pero las canciones están bastante bien. Esto se llama Trap to Nowhere. Take me back to you and the day you say goodbye. Pues era Heather Tross y este Trust to Nowhere. Estamos en un programa de contrastes, hemos dicho, así que vamos a pasar rápidamente de este folk, entre comillas intimista, al blues. Ellos son los Heritage Blues Orquesta, un grupo que se ubica en Nueva York. Ellos pues son Junior Mac en la guitarra, Bill Sims Jr. en la otra guitarra y su hija Chani Sims, que comparte la voz con los otros dos. Pero aparte de ellos, pues por ahí está la orquesta, es decir, ahí está Vincent Booker en la armónica, Ken Smith en la batería y hay una sección de trompas, de viento, con saxofón, trompetas y trombones, tubas, etcétera. El trabajo es de 2012, se llama And Still Arise, y bueno, es un trabajo curioso, se basa sobre todo en blues tradicional, pero cabe un poquito de todo, cabe jazz, cabe gospel, incluso música africana. Esto es el tema que lo abre y se llama Clarksdale Moon. Clarksdale, sabéis que es ese pueblo de Mississippi donde nació Muddy Waters. pues ahí estaban y sonando muy muy blues, pero pues eso, con toquecitos. El disco lo iremos desgranando a raticos, porque la verdad es que suena bien. Nos vamos a Hawái, seguimos contrastando. Eres Kaumo Kaiwa Kanakaole, y en fin, no os voy a dar el título del disco, os metéis en el podcast y lo leéis, de verdad, no puede ser. Una luz, alulu, hailili, hana wokola, lo que kane, hana wali. Vocecilla suena preciosa. Vamos a intentar decir la canción. Ali I Aimou Kau Kau. Bueno, algo así. Bueno, y ahora aunque tal un poquito de cumbia, ¿no? Pasando por Francia con cumbia Boruca y este Virgen de la Candelaria. Los únicos descendientes que llegan bandido en su sangre, lanzando la cumbia al frente, Landero y Toño Fernández. ¿Quién más? Muy bien, pues era Cumbia Boruca, un grupo que curiosamente reside en Francia, aunque casi todos sus miembros pues son entre Colombia, Perú, etcétera. Mediterranean Deconstruction Ensemble, el trabajo se llama Ay Señora Novia, un grupo que viene de la música sefardí, básicamente, que gira pues alrededor de Grigori Sandomirsky, y bueno, también con una sección de viento curiosa en algunos temas. Esto es su segundo trabajo. El primero es más apegado, digamos, a la música sefardí, con temas más tradicionales. Aquí hay algo más de trabajo de autor, pero bueno, se sigue notando la línea. Esto se llama Dor Yikra. Thank you. Pues ahí estaba, Mediterranean de Construction Ensemble. Como veis, pues pasan de la música sefardí al jazz más duro, sin menos recato. Bueno, pues vamos a cambiar, seguimos de contrastes. Y después de este música sefardí con jazz, pues nos vamos con Morgut. Morgut son mexicanos. Cogen su nombre del primer señor oscuro de Tolkien. Si no os habéis leído el Silmarillion, pues por ahí tenéis la información. El que estaba antes de Sauron, que es el malo malísimo. Y la canción tiene ese título tan estupendo, se llama Welcome to Mordor. Bienvenidos a Mordor. So pues era Morgoth y el trabajo, los Uruk-hai. Los Uruk-hai son los orcos de Saruman, si habéis leído a Tolkien o habéis visto las películas. Y bueno, pues son así, con ese doble bombo acelerado y bueno, algún toquecito de folk por ahí. Nusra Fateh Ali Khan, descanse en paz, uno de los grandes popes de la música pakistaní. Esto es un trabajo que recoge sus últimas grabaciones, de Final Studio Recordings, y bueno, esto se llama Puja Koronga Teriyar, algo así como trabajando para mi amigo. Salam, tuje dekhne ke baad, puja karunga. re ma pa da pa pa ma ma ga re re ma pa da pa da ma pa da pa pa ma ma ga re re ma pa ni ni da pa ma ma ga re de Alicante, ya hace, recordaba ahora, con un oyente que ha llamado, pues 20 y tantos años que se murió. Bueno, seguimos con más contrastes, pues de Nusra Fateh Ali Khan a Possibly Irish. Ellos son unos chavalillos irlandeses. El nombre yo creo que tiene su coña, posiblemente irlandeses, no, sin posiblemente, porque básicamente el disco son las típicas canciones irlandesas de toda la vida, como este Sail Away. Casi colegial, diría yo, el Sail Away, las voces, por otro lado, preciosas. Bueno, pues seguimos basculando, contrastando estilos diferentes. Jazzazo, ni más ni menos que John Carter, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba. Es una sección de ritmo impresionante. Y el piano, no digamos. El trabajo se llama Skyline y esto se llama Promenade. Thank you. Pues ahí estaban Ron Carter, Gonzalo Rubalcaba y Jad de Jonet. Y nos vamos a Grecia. Seguimos cambiando. La canción se llama Dimoi Solun Jodese y es Sabina Yanatou. Oh, Bueno, pues era Sabina Yanatú. Y vamos a buscar algo para ponerle a David, ¿no? Estoy muy seguro que ponerle, pero bueno, sí. Vamos a cambiar totalmente de palo en un programa que nos hemos dedicado a columpiarnos de un estilo para otro, pues nos faltaba el ska. Esto es la Melbourne Ska Orquesta. Y para que David se vaya a dormir a gustito, le vamos a poner el tema del Superagente 86, Get Smart, para ti, David. Esto era la Melbourne Ska Orquesta, pero no te vayas porque vamos a poner otra canción para mamá y para ti. Como mamá tiene ese examen el sábado que viene, lo mejor para superar los exámenes es dar un paso adelante. Hey you, don't watch that, watch this. this is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond! Bueno, yo creo que después de esto David va a dormir estupendamente y el examen a Tere le va a salir, vamos, redondo. Pensar que esto no lo querían sacar como single, era un instrumental que hacían en directo, impresionante. Bueno, y nos vamos a ir yendo y hemos cruzado, vamos a recapitular, pues free jazz, bandas de gaitas escocesas, pop rock irlandés, música de oud mezclada con garaje, música folk con synths de Nuevo México, blues con vientos, música hawaiana, cumbia, sefardí, folk metal, impresionante. Tendremos que hacer más días como este. En fin, ya sabéis lo que os decimos siempre, sed buenos y si no, pues no lo seáis, como vosotros queráis. No os cojáis lo que no es vuestro. A ver si ahora que la cosa parece que va un poquito mejor, podemos disfrutar algo más de música en directo, que es un nutriente que a nosotros los cuervos nos hace mucha falta, pero a vosotros posiblemente también. Y bueno, pues eso, sobre todo, volver el martes que viene a Radio Topo en 101.8 de vuestro dial FM a oír Los Tres Cuerpos y el resto de programas, como no, tenemos de lo mejorcito. Hasta la semana que viene, sed buenos. Funny thing,